tus hojas de amor. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Les damos la bienvenida a un nuevo programa en Aire 23, la 89.5, esta radio de la Escuela SET 23, el Centro de Educación Técnica, aquí en Mallina Ahogado. Y este espacio, este programa, que es de y desde la biblioteca, llamado la Biblioteca Circulante, la biblioteca de el SET 23. Vamos a pasar a escuchar las voces protagonistas de este espacio, que todos los miércoles vamos a estar acompañándolos en la casa, en el auto, si están caminando, ya que está lindo para caminar en esta primavera. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestra bibliotecaria, vamos a pasar a presentarla, que es Karina. ¿Cómo le va? Buenos días. Si hay luz, te faltó. Si hay luz también. Estamos teniendo serios problemas porque básicamente dependemos de la energía eléctrica, ¿no? Bueno, mi nombre es Karina Canales, soy técnica superior en bibliotecología, entre otras cosas, y cursando la licenciatura en bibliotecología en la Universidad de Mar del Plata. Bueno, antes que nada, gracias por este espacio, que bueno, que es al apoyo también, gracias de los directivos que nos permiten tener este lugar. Y bueno, quería empezar este espacio con una frase de San Martín, que la otra vez se me escapó, no lo dije. En el marco de la inauguración de la primera Biblioteca Nacional, San Martín nos dice que, el general San Martín, padre de la patria, dice: las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos. Yo creo que esa frase nos puede llevar a un montón de cosas para poder hablar, pero bueno, básicamente estamos acá para contar un poco de qué se trata la Biblia y bueno, y que nos hemos anclado desde ese lugar, digamos. Bueno, y tener las armas, digamos, siguiendo un poco la comparación de San Martín, listas, que son nuestros libros, nuestros proyectos, que de alguna manera se entrelazan, en este caso la biblioteca del C23 y la radio Aire 23. Vamos a presentar otro protagonista de este espacio, de la biblioteca circulante, que ya vamos a hablar un poquito del nombre, por qué lo elegimos y eso. Guillermo Pachano, vicedirector de la escuela. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola a toda la audiencia. ¿De acuerdo con San Martín? Sí, de acuerdo con San Martín, sí. Obviamente. Bueno, y... Dices muy bien, porque yo espero su opinión. ¿Sí? Ah, bueno. Igualmente no me había consultado, así que podríamos haber buscado alguna que otra frase. Sí. Bueno, busque para abrir poco, el programa que poco viene. Poco menos bélica. Era para entrar así en clima. Muy bien. Para que se entienda el poder de las bibliotecas. Ahí está. Sobre todo. Sí. Y sobre todo también porque es él el que impulsa todo el movimiento bibliotecario en nuestro país y en Latinoamérica, por eso, o sea, no es poca cosa esta frase. No, está bien. Pero bueno, yo soy más belgraniano que San Martín. Está bien. Ah, mire. Vamos a saludar porque acá estamos rodeados también de borregos, como ellos mismos se autodeterminaron en el taller. No todos son del taller, salvo uno, pero son los estudiantes del SET 23 que... los viernes tienen su espacio, su taller, obviamente, pero también están acompañando la biblioteca circulante en los micrófonos y también en la operación, porque obviamente es necesario que alguien esté en los controles, en la compu. Vamos a pasar a darle un saludo breve, que se expresen en esta biblioteca circulante. Genial. Buenos días, estoy aquí con mi queridísima amiga Cari, disfrutando de este breve momento. Ah, y soy Oriana, ya me conozco del taller de radio, me escuchan todos los viernes. Bien. Por aquí, preséntese, ¿le parece? ¿No? Silencio del compañero. Aquí un viejo conocido de la radio, acérquese por favor. Bueno, hola, soy Daniel y es un gusto estar acá en la radio con los profesores de la biblioteca y con Pachano. Muy bien. ¿De aquel lado de la operación? Hola, mucho gusto, acá está Matías. Yo estoy acá más por aburrimiento, ya que no tenía nada para hacer, pero igual el viernes siempre estoy acá presente. Muy bien. A ver. Hola, soy Jeremías y vengo a participar acá en la radio. Jeremías. Mate el aburrimiento, la radio, dicen. Está bien. Mira qué bueno. Bueno, yo soy Martín y soy uno de los más viejos, bastante viejo de la radio. Así que estoy acompañando acá, como me gusta ayudar. Bueno, bien, vamos a iniciar este, después de los saludos, como presentación también de esta biblioteca circulante, vamos a contar, si nuestra bibliotecaria obviamente nos cuente, cómo es el proyecto de nuestra biblioteca del C23 y a qué apunta, cómo surge, con qué ideas. Bueno, cuando yo tomo el cargo en febrero de este año y nos encontramos con una biblioteca chica relativamente que no estaba clasificada, este es un término básicamente bibliotecario, no estaba clasificada y no tenía la base bibliotecaria que es el sistema bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Maestros que nos es provisto a todas las bibliotecas escolares. ¿Sí? Entonces ese sistema, si bien estaba, pero estaba obsoleto, no podía funcionar. Así que hubo que hacer todo un trámite para poder ponerlo en funcionamiento y se comienza a clasificar, indizar los libros que habían, pero también se comienza a hacer todo un trabajo de gestión para poder conseguir más libros y además para poder ir a otro espacio de biblioteca, porque estábamos en un lugar muy chiquito. Uh-huh. Mediante la gestión de los chicos del centro de estudiantes, que también se les tengo que agradecer a ellos, y el director Rafael, pudimos lograr conseguir un aula un poquito retirada, pero que sirve un montón, para poder empezar a armar la biblioteca. A partir de ahí se gestionó para las estanterías, para más libros y demás. En algunas de esas gestiones estuvo el señor Pachano, acá presente, a través de la Biblioteca del Congreso, que logramos obtener libros nuevos prácticamente. Esos libros son nuevos y tienen colecciones, son libros álbumes, que ya en algún momento, en alguna sección, vamos a explicar lo que son los libros álbumes, que son muy buenos. Y entonces, básicamente, el proyecto se tiene que ver con dos ejes. Es toda la parte técnica y toda la parte que tiene que ver con la incentivación a la lectura. La parte técnica es, vamos a mirarlo como si fuera una maquinita, ¿no? Vos entrás a un libro en una máquina, esa máquina se llama cadena documental, se inventaría el libro, se indiza, se clasifica y luego va a los estantes. Para esto lleva todo un proceso de clasificación y que ingresa también a la UAPEI, que es esta famosa base de la BNM, que es la Biblioteca Nacional de Maestros. Vuelvo a aclarar por las dudas. Esa es toda la parte técnica que supuestamente lo tenemos que hacerlo en silencio y con mucha concentración, pero si queremos hacer incentivación a la lectura y que los chicos se acerquen, teniendo en cuenta el otro eje que tomé también para poder desarrollarla, cuesta un montón, así que de todas maneras he podido llevar los dos ejes a cabo. Y los chicos, bueno, que están acá, saben que van todo el tiempo a la biblioteca. Ese es uno de los, para mí, el principal objetivo es que ellos estén ahí. Así que, bueno, se logró una ludoteca, se logró que ellos lleguen y se sientan cómodos. Ahora estamos armando un espacio de zona de lectura, le puse, para que, así que, bueno, con alfombritas y cositas, vamos a ver, ahí viene el mangazo. Para el que quiera colaborar con algún almohadón o algo por el estilo. Si un sillón me dijeron hoy. Claro. Un sillón me dijeron hoy. Un sillón ahí. Para leer. Así que bueno, sería. Un diván, ¿no? Un diván, no. Bueno. Ahí sería empezamos demasiado. A psicoanalizar, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que, bueno, toda la parte de incentivación a la lectura también tiene que ver con una articulación con los profes. esto es parte de la incentivación a la lectura y de la sociabilización de el material que tenemos y de abrir la biblioteca a la comunidad, así que te agradezco, Franco, vos también, porque la idea fue tuya de esto, así que está muy bueno. No hay programas de radio en las zonas de bibliotecas, y yo me atrevería a decir en la comarca andina, porque conozco uno que es el de ABGRA, que es la Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina, y no conozco otro, así que si hay otro, avísenme. O sea que hay un gran trabajo para que uno, en este caso los estudiantes o profes, vayan a la biblioteca y digan, yo necesito sobre este tema un libro, si tenés. Claro. Entonces, para que vos lo puedas encontrar, tiene que haber un trabajo súper minucioso, organizado, para que si yo quiero buscar sobre los efectos de la primavera, claro, en los animales de corral. Claro. Ajá. Que a veces no vienen con ese nombre tan romántico, vienen con otro nombre. No, y para que vos sepas dónde buscar, sí, esa temática que un profe o un estudiante te consulta, vos ya tenés todo organizadito, sí, y más o menos el área ya la ubicás y vas derecho ahí. Qué sé yo, vienen mitocondrias. Ah, la mierda. Entonces vos... ¿Qué le pasa, sabés, al ganso que gotea? Claro, una cosa... Bueno... Entonces, ¿cuál sería, fuerte, ¿cuál sería el indizador ahí? Ganso. Los indizadores no son un invento mío, están, sí, normalizados y hay... Bueno, el señor Pachano está... los indizadores no son un invento mío, están normalizados a través de un libro que se llama Tesauros. Uh-huh. Yo me olvidé de comentarles de que este tipo de idiomas, se llama así, son clasificadores universales. No los quiero aburrir, pero tengo que comentarles. Esto es la primera vez que lo digo y si quieren la última. Pero es algo universal, o sea, yo puedo aprender este tipo de clasificación, ir a cualquier biblioteca del mundo, del mundo, y puedo trabajar. Es un lenguaje de bibliotecas. Tenemos, digamos, clasificación universal y la clasificación decimal de Dewey. Nosotros acá usamos la CDD, que es la clasificación decimal de Dewey. Y esa clasificación, si yo trabajaría en red mediante algún link en internet con, no sé, con las bibliotecas de la zona... Uh-huh. Como esta escuela tiene una modalidad agrotécnica, yo podría entrar en el link, si estoy en el INTA, y decir, necesito ver el informe que hicieron los chicos sobre... Mitocondria. No, sobre, por ejemplo, acá hay una base meteorológica que, ajá, solamente toma el clima de acá de Mallina Ahogado, que no existe esto en otro lugar. Entonces... Está bueno si uno tiene el informe de eso, porque si lo quiere saber, no sé, un productor que se quiere venir a instalar acá o quiere saber cómo se produce algo acá, tendrían el informe en la biblioteca. Esto, si fuera en red ahora, como no lo tenemos todavía en red, ellos pueden venir a consultar a esta biblioteca. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Lo mismo, qué sé yo, si yo quisiera ir a saber cómo se cosecha la frambuesa en Bariloche, sé, exacto, que puedo acceder a esa información mediante las bibliotecas especializadas. Por eso son importantes, por eso es importante que esté normalizado todo el trabajo bibliotecario. Bueno, vamos a seguir hablando. Es súper interesante porque uno puede frecuentar bibliotecas de diferentes lugares, de una escuela, una biblioteca popular, de una universidad, uh-huh, y no conoce todo este universo. Así que bueno, este es espacio de biblioteca circulante es para que de alguna manera, de manera circular, jugando un poco con las palabras, salgamos al aire del 89.5 y le contemos esto a nuestros oyentes y a nuestros estudiantes. Martín, vamos a pasar el tema que ha elegido nuestro profe de lengua y vicedirector. ¿Qué cazador? De la uva. De Silvio Rodríguez, Alejandro del Prado, y le sumé Lito Nevia, pues lo encontré a Lito Nevia, ¿está, ajá, bien? Y el autor es Jorge Bocanera, un poeta. Ah, muy bien. ¿Por qué ha elegido este tema? Primero, cualquier elección pasa por el gusto y a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y aparte porque tiene que ver con cartas manuscritas que ya no son, uh-huh, y que no estaría mal que volvieran de vez en cuando Hubo una vez un género, el epistolario, que era muy interesante y que dio mucho para la literatura. Boquitas pintadas, está claro, redactado, claro. ¿Sí? Son cartas. De Manuel Mujica Láinez, exactamente. Muy bien. Bueno, ¿qué suena entonces? Cartas que nunca me mandaste, qué fuego las quemó, en qué río se ahogaron, quién convenció a tus manos de que no, quién a tu corazón, quién a tu corazón, quién a tu corazón. Quién a tu boca. Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Esto es una palabra a los carteros. Esto ni una palabra a los carteros. Esto ni una palabra a los carteros. Derribó aquellas cartas que nunca me mandaste, qué fuego las quemó, en qué río se ahogaron, quién convenció a tus manos de que no, quién a tu corazón, quién a tu corazón, quién a tu corazón. Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Esto ni una palabra a los carteros. Esto ni una palabra a los carteros. Esto ni una palabra a los carteros. Esto ni una palabra a los carteros. El vino en tibia, sueños de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena. Bueno, nuestra cortina es un lujito. Los libros, sí, de la buena memoria del flaco Spinetta. Que... ¿El flaco Spinetta? ¿Quién es? Bueno, este deberías consultar no un libro en este caso, sino los discos del origen del rock nacional, por ejemplo. Ah. Almendra. Googlea Almendra cuando llegues a casa. La banda, no el fruto. Aparte, es el poeta. Es un poeta, es un gran poeta. ¿El que tocaba la guitarra? El que tocaba la guitarra. ¿El que tocó Rezo por Vos? Tocó Rezo por Vos con... Charly García. García. Sí, lo conozco porque nosotros tocamos esa canción. Nosotros cuando en la orquesta tocamos la canción de Rezo por Vos. En la orquesta tocan Rezo por Vos. Es un hombre de música, Martín. Por eso conoce a Charly, por eso conoce al flaco. Está muy bien. Me mostró sus partituras el otro día. Muy bien. Bueno, vamos a desarrollar en este bloque algo que en el imaginario de muchos de nosotros sobre todo de generaciones pasadas en la escuela, que no tienen una bibliotecaria como Karina. Nosotros no tuvimos, yo por lo menos no tuve una bibliotecaria como Karina, tuve una bibliotecaria que hacía como la lechuza cada rato. No, uno estaba en la biblioteca y tenía que estar en absoluto silencio. La lechuza hace ch. La bibliotecaria también en ese momento. Nuestra bibliotecaria no hace ch. Pero bueno, también el silencio es importante. Pero la pregunta que abre este bloque es: ¿qué hace o qué es un bibliotecario o bibliotecaria? Bueno, justo me trajeron una regla. Debe ser para que ponga un poco de orden. Bueno, en realidad el rol bibliotecario fue cambiando, como ustedes saben, al principio las bibliotecas, ya después les voy a traer un poco de historia de bibliotecas, hoy no se los traje, pero para hablar un poquito del rol de bibliotecario, antes, como decías vos, estábamos acostumbrados a que nos dijeran, cállese la boca, muy bien, acá el aporte fue el señor Pachano, En efectos especiales. Tengo más. Y bueno, y entrábamos como en punta de pies, ¿no? A las bibliotecas. No podíamos tocar nada. Habían estanterías cerradas en algunas bibliotecas, o sea, no podías acceder al estante. Todo ese paradigma está cambiando, ¿no? Entonces, la idea es de que hoy el rol bibliotecario del bibliotecario sea no solamente un conservador de libros, como eran antiguamente los sacerdotes, los escribas y demás, sino también un agente cultural, ¿sí? Es muy importante dentro de las bibliotecas. Hay una película nueva que salió, que quiero ver si la puedo conseguir, que es se trata de precisamente de lo que ocurre dentro de la Biblioteca Nacional en un país que no voy a decir cuál es, cuando hay un desastre natural y se convierte en refugio. De hecho, nuestra Biblioteca Nacional, en un momento, cuando en la crisis del 2001, dejaban entrar a las personas que estaban sin techo y les daban un sanguchito. Entonces, esto hace de que, bueno, de que nos empecemos a replantear, porque hay bibliotecas que están abiertas 24 horas al día. Claro. Y en esas noches de frío se dejaba entrar a las personas que tenían... que no tenían techo y que estaban con mucho frío, sí. ¿Hay en el país bibliotecas que no cierran, digamos? Que sí, son... hay bibliotecas que están 24 horas al día. No te voy a poder decir ahora cuál es, pero... Pero sí, sí. La del Congreso es una. El Congreso es 24 horas. Sí, sí, la del Congreso es una. Y sé que, bueno, que tenían este rol. Comienza a cambiar el rol de las bibliotecas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, bueno, con esta competencia, por así decirlo, con las nuevas tecnologías, las bibliotecas comienzan a tomar otro camino, y no apartarse de las nuevas tecnologías, sino a sumarlas, y entonces el rol del bibliotecario comienza a cambiar también, ¿sí? Así que hoy tenemos bibliotecarios que tienen que ocuparse de sus usuarios, tienen que pasar la información que nosotros manejamos, nosotros tenemos digamos, la capacidad de poder tener toda la información dentro de la biblioteca y tiene que ser preparada, conservada, preparada y sociabilizada para el usuario y por el usuario. Entonces, tenemos que ahí desarrollar, los que tienen menos capacidad de sociabilización que yo, tienen que desarrollar ese tipo, ese aspecto. Los dos automáticamente lo miramos a Guille, no sé hay por qué. Hay gente que no se adapta, pero bueno, hay otras que sí. ¿Yo vengo a ser el inadaptado? No, igual siempre el bibliotecario hoy por hoy termina siendo el psicólogo a veces de los chicos, de algún que otro profe. Y bueno, no está mal, no está mal. Es parte también de nuestra función para abrir esta institución, como les dije la otra vez. Las bibliotecas somos instituciones dentro de otra institución. Dependemos básicamente de acá, de las personas directivas, y mucho de nuestra gestión depende de ellos. Y bueno, tenemos que estar preparados también para poder ser empáticos con todo el rol, con todos los usuarios que tenemos, porque todos hacen uso de la biblioteca, los chicos, los adultos, los docentes. Y la idea es que también los padres, así que están convocados también los padres que sí, quieran. Es interesante que las familias. Sí, sí, sí, es muy importante, es muy importante. Sí, no, no, el comentario que quería hacer es que no solo para la biblioteca, sino para la vida estudiantil, para la vida de la escuela, claro, es fundamental la presencia de los padres y las madres. Sí. Sí, sí. Que participen activamente, porque en definitiva son los chicos. Sí, ¿no? Sí, sí, y los chicos necesitan ser escuchados. Estar en este rol, si yo me pusiera en el rol viejo, siguiendo el tema que estábamos tratando, en el rol antiguo, en el paradigma antiguo, no hablaría con ninguno de los chicos, pero esta profesión me ha dado la oportunidad de hablar con muchos niños, de jóvenes. Con personas perfectas. Bueno. Y poder hablar con ellos es un privilegio, porque uno se da cuenta de sus necesidades, de esto de que a veces. Montessori decía, yo hace poco hice un curso de pedagogía Montessori, decía, a veces a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes los corremos, ¿viste? Para un lado, no, porque acá molesta, no, porque acá hacen ruido, no, porque escuchan una música que no me gusta, porque... Y bueno, yo trato de que la biblioteca sea ese ámbito en el que ellos se encuentren. El otro día tuve una declaración hermosa de un nene que me dijo, en el lugar que mejor me siento es en la biblioteca. Y bueno, fue maravilloso, porque dije, vamos bien. Vamos bien, no sé si terminamos bien, pero vamos bien. No, y en el programa de los viernes del taller, ya creo que fueron dos borregos que mandaron saludos y agradecieron. Uno siempre al final tenemos la costumbre de decir, bueno, ¿a quién le mandamos saludos hoy? Uh-huh. Bueno, a usted le han mandado, la han nombrado, a la bibliotecaria, bueno, porque alguno lo han nombrado al Dire, a Pachano también, y a la bibliotecaria. Son de los seleccionados. Vamos bien. La verdad es que los chicos se llevan muchos libros. Están leyendo bastante. Y una de las cosas que no les comenté fue que hay un proyecto de mediateca que lo estamos armando de a poquito con el señor Gerardo, que también muchísima la predisposición. Le mando un abrazo enorme porque es excelente compañero. Y él siempre, estamos armando, por ejemplo, todo lo que viene en DVD, en CD, él me lo está pasando a un archivo, entonces estamos armando diferentes tipos de temáticas para poder armar esa mediateca. Y bueno, vamos de a poco, porque a veces el tiempo apremia, no se puede hacer todo. Bueno, algo que para la próxima tal vez estaría, si usted tiene el antojo, de... Me trata de usted porque soy una biblioteca muy no. vieja. No, es un uso de la profesión. Está siempre bien, está a, lo, bien. A los jóvenes también les lo bueno. trato de usted. No, yo para los que no me conocen, que sepan que... Es recién recibida, 24 años tiene Karina. No. Y Pachano, ¿usted cuánto cumplió? 26. Sí. No, 29 de docente. Bueno, a lo que voy es que sería muy interesante analizar y tal vez hacer una especie de pregunta a los jóvenes, esto de usar los celulares, las tablets o los e-books para leer textos científicos, textos que tengan que ver con lo académico o literatura. ¿Y sí, qué relación puede tener con eso, con el espacio, con la biblioteca, estas nuevas tecnologías que nos atraviesan, ¿no? Bueno, el objetivo, uno de los objetivos es que los cuentos que vamos obteniendo de diferentes fuentes, poder a través de un cable USB, pendrive, lo que sea, que ellos los tengan en sus celulares y puedan utilizarlos. Después, que les va a servir un montón para el cole, porque a veces cuesta ir a sacar una fotocopia, más en el lugar donde vivimos y demás. Entonces, es un recurso que hay que aprovecharlo. Y después, bueno, el tema de los diccionarios y demás. Yo trato de incentivarlos que se bajen una app, tanto inglés-castellano como castellano solo, o español, no sé cómo... Español, bueno. podamos... incentivarlos a eso, que ya que tienen un celular puedan aprovechar este tipo de recursos, porque a veces nos quedamos en el WhatsApp y nada más, y no es así, o sea, podemos darle un montón de usos, y también es nuestra tarea como bibliotecarios de incentivarlos a esto, ¿no? A que utilicen todos los recursos. Bueno, obviamente que hay muchísimo para preguntar, para averiguar, para conocer de nuestra biblioteca aquí en el C23, que además de ser circulante está en construcción, por así decirlo, porque bueno, están estas propuestas, estas ideas, proyectos de un espacio de lectura, donde necesitamos también ayudas de las familias, de los vecinos, también los profes muchas veces, che, falta algo, bueno, lo traigo de casa, me sobra, bueno, en este caso, ¿qué sería? Para el, a ver, vamos, ya que estamos en el mangazo, queremos armar una esquina, un rincón. Tenemos un rincón, de hecho, después si quieren les paso las fotos para que lo suban a las redes. Lo empezamos armando de a poquito con chicos que pintan y dibujan, re bonito, así que lo colgamos, le pusimos espacio del arte. Y la idea es, bueno, tener unos almohadoncitos o alfombritas para que ellos se sienten ahí a leer, que lean básicamente. Y después como recursos, nada, cosas que necesitamos de todos lados, como lápices, hojas para hacer dibujos. Hoy se dedicaron a dibujar, por ejemplo. Estuvieron en la biblioteca. Sí, los vi, estuve de visita. Dibujando a partir de un simple lapicero que forré y le puse algunos lápices y ellos chochos con esos lápices. Y me parece, bueno, me prometieron crayones algunas personas, así que se los encargo. Todo viene bien y la idea es que sea un espacio ameno para que estén los chicos. A veces a los profes también les gusta un montón, a todos les gusta un montón. Pero bueno, tenemos la prioridad con los chicos porque ellos son los que necesitan instruirse y tener un espacio donde se puedan encontrar con los libros. Mi objetivo como bibliotecaria es que se encuentren con los libros. Tienen un montón de ofertas, ¿no? De DirecTV, uy, no dije una marca, perdón, de televisión. Creo que nos está llegando la boleta en este momento. Que bueno, de un montón de cosas, que pueden ver por tele, por internet y demás, pero los libros pareciera que están quedando atrás y no es así, les gusta un montón, se encuentran en los libros, se entretienen y encuentran muchas realidades, como le pasó a Ori en un momento que quedó medio ahí impactada con Segundo Sombra, pero... Pero bueno, es algo que se lo tenemos que acercar a los chicos, ¿no? Otras opciones. Bien. Quería decir algo más. A ver. Antes de que el señor Pachano me interrumpa. No le voy a interrumpir. ¿Por qué tenemos que tener bibliotecas en las escuelas? ¿Ustedes saben por qué? No, a ver. Hay una ley que se promulga en el 2014. Es un cuentito, como se los voy a contar. Está muy bien. En realidad es una ley que se pedía hace muchos años y en el 2014 se promulga la ley, en el artículo 2, yo me la aprendí, la ley 26.917, que dice, la voy a recitar toda, ¿puedo? Bueno, sí. Que el Congreso Federal de Educación establecerá la integración del sistema debiendo estar conformado por las redes de bibliotecas escolares, archivos escolares, centros de documentación y de información educativa, bibliotecas pedagógicas y museos de escuela. Unidades dedicadas a la gestión de la información y el conocimiento de la prevención del patrimonio escolar dentro del sistema educativo en sus diferentes niveles, cosa que no está cumpliendo Río Negro, y modalidades de gestión estatal y privada en todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, Río Negro no está cumpliendo con toda esta ley porque en las bibliotecas escolares de primaria, de nivel primario, no hay cargos bibliotecarios, o sea, tenemos bibliotecas, pero no tenemos bibliotecario. Y en las escuelas privadas de la región tampoco hay bibliotecas con bibliotecarios. Ajá. Así que si ustedes... 2014 me dijo que era la 2014, ley, ¿no? 2014, y bien. Todavía... Y acá estamos. También eso me recuerda, que lo hablamos en algún momento, sobre en algún momento de nuestra historia reciente... Había un movimiento de libros, ¿no? Que venían por parte de Nación. Ahora siguen viniendo. Claro, no. En algún momento recibimos mucha bibliografía, mucha información. Recibimos muchos. Me encanta porque los chicos nos están sacando fotos. Recibimos muchísimos libros de muy buena calidad, colecciones como fueron las de Juan Gelman, con una colección de poesía importante. Y a partir de hace un par de años solamente estamos recibiendo libros de matemáticas. Las bibliotecas hoy se sostienen, no hay presupuesto bibliotecario, es algo, bueno, ahora viene la parte que nos toca vivir como biblioteca. No tenemos presupuesto bibliotecario en ninguna parte. Yo hoy me aboqué a hablar de la biblioteca escolar y de nuestra biblioteca, pero después les voy trayendo información sobre las populares, las públicas, las universitarias, las especializadas. Y entonces toda la colección, se le llama colección a todos los libros que tenemos dentro de la biblioteca, libros y CDs, DVDs y demás, son adquiridos mediante gestiones como la que hizo el señor Pachano o donaciones como la Biblioteca Sarmiento, la Popular, que se los agradezco un montón, les mando saludos a Adri. Y el SEM 110 también. ¿Y el SEM 10? No, la SRN 110. SRN 110 de señor Quinco. A través del señor supervisor, que también nos ayudó a poder conseguir estos libros, que son buenísimos, la verdad que agradecidos con todos. Lo que sí les pedimos es que cuando hacen donaciones, y esto es para toda clase de donaciones que uno hace, no tratemos de ser coherente con la donación, y que no, por ahí hay libros viejos que sirven y tienen un peso, que también les voy a traer sobre ese tema en algún momento, tienen un peso histórico y está buenísimo tenerlos, y hay que preservarlos de otra manera. O sea, ahí se va a hablar de conservación y de preservación de este tipo de libros. Pero hay otros que vienen como libros muy ajados o escritos, por ejemplo, qué sé yo, un libro de estudio. Lengua 5 del 76. Claro. Todo Conocimientos escrito, en acción. Con todos los ejercicios escritos por el nene de esa época. Claro. Que ya tiene unos 58 años. Pero vos ves. Entonces, ese Pedrito, tipo de libros no me estaría sirviendo, pero bueno, igual todo tiene su uso. Se valora el gesto de donar, sí. Pero también ahorrémonos el expurgo. Ahorrémonos el expurgo. Exacto. Que es otro tema para hablar aquí más adelante con la cantidad de programas que haremos. Si no se corta la luz. Seguramente ahora todos nuestros oyentes están intrigadísimos y esperando ansiosos para saber qué es el expurgo. Averigüe usted para el próximo programa qué es el expurgo. Vamos a hablar del expurgo entonces. Bueno. Y de las nuevas tecnologías. ¿Podría y de las ser? Nuevas tecnologías. Dale. Bien. Bueno, hay un proyecto motivado por, sobre todo por los mismos estudiantes. Uh-huh. Esto de leer producciones. En este caso literarias, en la radio, y encontrar un espacio, y enseguida la biblioteca se sumó y los mismos chicos empezaron a buscar libros y los profes para grabar cuentos en la radio y pasar en un espacio que de a poquito se fue conformando solo, que se llama Relatos en y desde la escuela. Buenísimo. A las 10 de la mañana escuchamos voces de estudiantes, de profes y también de locutores y cuentistas famosos que tenemos sus voces y de paso aprovechamos para deleitarnos con ellos. Pero hoy vamos a escuchar a una profe, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro operador Martín que nos pase el audio del cuento, un pequeño cuento que ha escrito Natalia Fernández, profe de lengua. Se llama Quijote Soy y vamos a compartirlo en en esta biblioteca circulante. Enhorabuena. Vamos. Dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a la luz famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces y esculpirse en mármoles, pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser el cronista de esta peregrina historia, ruego que no olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Pero mira, Sancho, las de gentes que podrían hoy acompañar a vuestro caballero y su escudero, hombres y mujeres niños, ancianos, mancebos, armados de sus más puros sentimientos con acción poética por las calles, por los muros. ¡Oh, muros! Que en vez de dividir espacio ofrecerán palabras del alma, caricias suaves apenas sobre el lomo, que quien te dice, al llegar a la casa recuerden las palabras y el alma henchida escriba otras. Pero Sancho, si tú ya ves, ves lo que os veo y entended lo que yo digo. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pues invitaros a todos los oyentes a animarse a escribir de las palabras del alma en los muros. Y pues, si no viene el ánima que ayuda a crear e intervenir un muro divisorio, pues, que lo que llevas puesto o tienes sea un libro objeto. Pero, Sancho, todo hay que explicaros. Invitaros a escribir bellas palabras del alma en sus zapatos, en sus ropajes, en la estufa de la casa, en la mesa donde come, en la silla que se sienta, en el almohadón donde apoya esa cabeza llena de esmeraldas ansiosas de ver escritas con su puño. Pues, ¿qué es más bello que un libro? La imaginación con la que recreas lo que estás leyendo. Esa imaginación que permite vivir la vida con la magia que ella tiene. Sí, Sancho, a convenceros a los oyentes a participar en el arte de escribir las más mágicas palabras, esas que en silencios eternos acompañan nuestras almas, esas que incendian corazones, de esas que calman el ansia, de esas que galopan y cruzan los molinos eternos. A los molinos, Sancho, acompañadme, molinos de hoy, atrás, atrás. Quijote soy, Natalia. Bueno, ahí pasaba la producción de nuestra compañera Natalia Fernández, profe de acá del CED23, que se animó y nos trajo algo de su autoría, digamos. Así que, bueno, con esta producción ya entramos en el bloque de despedida. Cari. Bueno, muchas gracias por el espacio. Los espero para la próxima. A ver quién se anima a decirme qué es un expurgo de todos los chicos que están acá. Y bueno, gracias señor Pachano. No, al contrario, bueno, gracias a todos, gracias Franco, gracias Oriana. Oriana. Ah, ¿qué, chicos? Y gracias a los operadores. Bueno, nos veremos el próximo miércoles, nos encontraremos con esta biblioteca circulante que nos abrimos un libro de alguna manera aquí en el aire de la 89.5 y compartimos con todos ustedes lo que sucede en nuestra mágica biblioteca. Nos vamos a ir con, ya que Natalia nos trajo Quijote Soy, de obviamente el Cervantes, Don Quijote de Barba y Gabán, un tema de la última moda, Alma y Vida, Martín. Que suene entonces para despedir y cerrar esta primera emisión de la Biblioteca Circulante.